El 4 de octubre del 2006, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ESI. 15 años después de aquel día, en San Juan, se sigue reclamando aplicación efectiva. En este marco, docentes, estudiantes, organizaciones feministas realizaron el Festi ESI, con juegos, música y marcha, visibilizando la necesidad de que la normativa se implemente de forma urgente. Dolores Córdoba, integrante de Ni Una Menos en San Juan, nos dio su punto de vista. Se cumplen 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral en la Argentina y son 15 años de derechos vulnerados por el gobierno provincial a niños, niñas, niñes, adolescentes de la provincia. Toda la sociedad sufrimos las consecuencias de la no implementación de la ESI, que lo vemos en la violencia machista, que lo vemos en la discriminación a personas travestis y transexuales que son expulsadas sistemáticamente de los establecimientos educativos, y en los embarazos no intencionales y todas otras problemáticas que se producen por una decisión política de no implementar esta ley. La Universidad Nacional de San Juan, por ejemplo, viene dictando una diplomatura en ESI, Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, de acuerdo a la ley, con los ejes de la ley, con los contenidos de la ley. Sin embargo, el gobierno decide amplificar las voces de los sectores antiderechos en vez de respetar el marco legal. A inicios del 2019, el Ministerio de Educación Provincial emitió una serie de resoluciones para establecer que la implementación de la ley sería gradual, progresiva y sistemática. Sin embargo, desde los colectivos apuntan que 15 años significaron tiempo perdido y ya no hay margen para que la aplicación sea paulatina. Nosotros decimos que lo que faltó y falta es decisión política, que esperamos que ahora que logramos realmente una cantidad de organizaciones movilizar por la ESI, así como han habido grupos antiderechos movilizados y movilizados detrás de derechos bastante concretos y bastante poco democráticos. Así también hay muchos sectores que vienen demandando ESI y hay profesionales y hay trabajadores y trabajadoras de la educación que vienen demandando e intentando suplir esta falta de decisión política del gobierno de alguna forma, porque la ESI es necesaria, es necesaria. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan.